Et ne y est-il pas. C'est quoi toi? Do you? I know you for you. Soy el show. Directamente de la Black Box. Clásico. Directamente del país de los muertos vivientes. Desde el inframundo estuve mirando el mundo y pensé que a veces que mejor estar muerto. El muerto es un ser que nadie lo ve y puede caminar por el mundo en cuero. El muerto tiene su transporte en mi consorte. Si le dan la gana de acá al mundo sin pasaporte. Hey, yeah, yeah. El muerto no tiene libreta. ¿Quién lo diría? Si le entra hambre, almuerza y come en el coiba. Ave María. Cualquier descanso. Yo sé que no ve pa' tanto, pero pa' no darme un tanto. Lo primero que voy a hacer es fallarme un pago y después a montarme en un avión sin pasaporte, sin que me cheque inmigración. Tengo inmunidad, soy diplomático. Como unos amigos míos que están muertos igual que yo. Oh my God, oh no, una aparición. Es muerto en alma y corazón. Y no me sufra de demencia. Que a ti lo que te asombra es mi transparencia. Aunque no sienten en la banca el muerto. Trabaja donde quiera con título y sin palanca. Lo que me encanta es ver lo que ustedes les duele. A veces creo que vivo soy yo y los muertos son ustedes. En el inframundo estuve mirando el mundo y pensé que vale la pena estar muerto. Na na na. He muerto un mercenario que vive libre el diario igual que el lío. Tengo un muerto primo mío que es millonario. Lo siento, nací pa' esto. Siempre cerca de ti. No me quieren ni en el cielo ni en el infierno. Mírame luz. Pa' todos los muertos de mírame luz. Pa' todos los muertos de que puede crecer la mala hierba, puede crecer la gente enferma, puede crecer la gente mala, pero no crecen los buenos alimentos en los huertos. Porque está escrito en la Biblia, la gente mala se va, los buenos se quedan, dijo Cristo, que los muertos entierran a sus propios muertos. Background. K-pop. síguelo, oíste. Síguelo. Lo que pasa es que lo de nosotros fue fuerte. La Pax, la Caganera, Asociación Ingenio y el Gate. Nosotros estamos fuera del aire. Porque realmente somos los muertos vivientes.